de gris. Suenan las cadenas que hasta ayer no vi. Bajan las barreras sin final feliz, tratando de frenarme con sus fuerzas. Y pensé en todo ese sueño de la igualdad, que no es de otro dueño nuestra libertad. Corre por las venas. Voy por adoquines, por la tierra, por asfalto. Voy por donde sea, voy con la mirada en alto. Voy porque es mi tiempo, que no soy dueño. Voy porque al final nos encontraremos. Caminaré aunque sienta trabas, resistiré, buscando en el alma sin pasividad, me daré las ganas.